pregúntalo. Pregunto. Hay mucho de qué hablar. Mucho de qué preguntar. A ver. Pues que ya la encueramos. Bueno, no ¿por tanto. ¿Qué? No, digo, la verdad es que. No, de hecho, a eso me refiero. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer a partir de este lunes? Yo voy a descansar 15 días primero. ¿Y dónde va a descansar? Me voy a dedicar esos 15 días a mi familia. Voy a andar por aquí, bueno, sí, los chavos están de sana. A pintar la cerca. A pintar la cerca, a podar el pasto, a estar más más dedicado con mis niños, al menos estos 15 días. Y esperar a que vengan las vacaciones de abril para irnos a la playa, porque no había disfrutado. Nada más tuve unas vacaciones largas que fueron las del 2004, de cuando terminó el proceso electoral. Sí me di un merecido descanso con mi familia, nos fuimos a Glendale, a Disneylandia y a Las Vegas. No más. Bueno, o sea, estuvo baratito. ¿Quién pagó los boletos de avión? Directamente yo los pagué de mi dinero. ¿Y no fue mediante un préstamo? No, ellos los pagué en efectivo. Ah, sí, cash, riguroso cash. Danos tu relato de lo que ocurrió ayer ahí en el Instituto Electoral. Platícanos, o sea, descríbelo tú. Date esa sensación. Una crónica bonita, de color. Es que, bueno, yo en realidad no me di cuenta, sino a través de los medios, qué fue lo que pasó. Hubo una entrevista por allá. ¿Cómo tú dices al tanto? ¿Tú me estuviste al pendiente de correo? No, la verdad es que yo ya, como dije en días anteriores, ¿no? Ya vuelta a la página, que venga el nuevo presidente, entregarle ya, firmar las actas de entrega-recepción y ya olvidarme ya de lo que fue los 4 años del instituto. Pero sí escuché en medios precisamente la quema de 2 monos de gente del PRI, según medio de comunicación, que escuché. O sea, ¿gente del PRI los quemó o los monos tenían cara del PRI? No, los quemó. La gente del PRI los quemó. Sí, juveniles del PRI. ¿Pero qué? ¿Iban a provocar algo de...? Bueno, se les pasó la lumbre con el diente y se fue a un solar y agarró el pasto. Qué, ¿no? Divertido. ¿No sintió algún placer perverso cuando escuchó eso? ¿Cómo están todo eso? No, la verdad es que yo no deseo mal a nadie, ¿no? Al contrario. Yo soy gente. Pero si se le pasa, pues qué bueno, ¿verdad? Yo soy gente que digo, bueno, pues esto es de ida y vuelta, ¿no? Y no es por uno, es por las circunstancias. Pero lo que pasó ayer, sí, dije, qué bueno que no pasó con nosotros. O sea, digo, hay que decirlo claro. Qué bueno que nosotros, yo ya me refería a eso anteriormente. Qué bueno que nosotros salimos de manera unánime, que no hubo cuestionamientos de la designación de consejeros a la designación del presidente. Que no hubo cuestionamientos posteriores. Y que son malas las comparaciones cuando empiezas con un consejo donde tienes 23 votos, 21 votos, 18 votos. Tan solo que una fracción se ha ido puesto. Entonces, ¿dónde está la confianza, vamos? Primero de las designaciones. Y un partido que tiene peso político en el Estado y que no haya entrado precisamente a la designación con su voto para los consejeros ciudadanos, pues ya te pone ya con una cierta análisis profundo de darles esa confianza o no, vamos, a este órgano. Entonces yo escuchaba precisamente al diputado Gell, ¿no?, que decía, es que no son los nombrados, es el procedimiento, es la forma. Y son las situaciones que se dan y que se generaron antes, durante y una vez electos. Y que eso sí le resta, vamos, credibilidad a este órgano electoral. Y pero yo decía, bueno, pues hay que darles el beneficio de la certeza, hay que dejarlos trabajar. Ya están ahí, ¿no? Y luego la otra cuestión, ¿no? De que varios... O sea, tienen la oportunidad los consejeros de justificarse, de acreditarse por sí mismos. Sí, por sí mismo con su trabajo. Pero la otra situación que se generó, ¿no? Creo que tengo entendido que el día de ayer 6 abogados presentaron también impugnación respecto al procedimiento. Y eso también, como que dices, ¿hasta dónde, no? Y sobre todo, si lejos de prosperar o no, vamos, el hecho de hacerlo, el hecho de cuestionar, y son abogados reconocidos en el Estado. Si estamos hablando de gente que conoce el oficio y la materia, ¿no? Sí, y el solo hecho que hayan ruido ya es... Sí. ¿A estas alturas sí se puede tumbar el proceso? ¿O ya es...? Yo no me he puesto a analizarlo, me preguntaban en días pasados, ¿sí? Y yo dije, yo ya le di vuelta a la página, o sea, sí me pude haber metido... ¡Amillan mis timbres! sí me pude haber metido y analizar, como en su tiempo analicé lo de Martín Barberena. Pero no, o sea, yo dije, ya que me meto, ya que me contamino de una cuestión de que puede ser o no puede ser. Ya te enterarás por los medios. Ya me enteraré. Sí. Bueno, y después de las vacaciones, ¿qué sigue para Enrique? ¿Qué hay? Pues voy a empezar a ver qué voy a hacer. ¿Acepta alguna propuesta por ahí, por si algún amigo cibernauta quiere contratar un fino abogado? ¿Qué podemos saber de lo que te dijo Luis Armando Reynoso en la última llamada? ¿En serio? No, en serio, yo estuve con él creo que 15 días antes de la designación del nuevo consejo. Fue 15 o 22 días antes, estuvimos platicando en casa del gobierno, no sé, unos 40 minutos. Platicamos simple y sencillamente de estos 4 años, del proceso electoral. Le entregué algunos estudios y le entregué algunos resultados. ¿Está en proceso la elección todavía? Sí. Y que realmente yo me sujetaba al escrutinio público, ¿no? De que yo estaba con la conciencia tranquila, con la frente en alto, y que yo había hecho lo correcto. Y que de alguna u otra manera lo que se decía, bueno, todos y cada uno de los asuntos se solventaron, y que él me preguntó cómo me sentía, cómo estaba todo, en fin. O sea, ¿sentiste que ahí perdiste la reelección? No, definitivamente no, porque inclusive un día antes de la elección todavía yo estaba en la plática de la mesa, o sea, todavía había el ánimo, vamos, de que yo fuera reelecto como consejero. ¿Y confías en los políticos? ¿Y crees en los políticos? Hay que confiar en ellos, digo, pues de alguna de otra manera. No hay de otra. No, bueno, son autoridades constituidas y son actores políticos, y que de alguna u otra manera vivimos en Aguascalientes, vamos a seguir en Aguascalientes. Entonces, aquí hay que ver que estas situaciones que se dieron de esa manera, punto. O sea, yo no busco culpables, ni mucho menos. Yo me voy por el lado de decir, por algo se dan las cosas. Si no se dio, habrá otras cosas que hacer. ¿Habrá conoces otras a la víctima? Quiera. ¿Para qué quieres conocer a los culpables? ¿Verdad? No, y no víctima. La realidad es que no me siento víctima, ni mucho menos. Al contrario, para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Y actúe conforme a lo que me marca la ética y la moral. Es lo que yo tengo que decir, y que jamás nadie se acercó a decirme, haz esto, haz aquello, no lo hagas, o te recompenso, o cosas de esas, jamás. Entonces, por eso, digo, de alguna u otra manera me voy tranquilo, y me voy del orden electoral con esa muy, muy, muy gran experiencia y haber cumplido con el trabajo.